Vamos a charlar un poquito con Juan Carlos Junio, porque el próximo lunes, 26 de julio, habrá un conversatorio del Centro Cultural Florián Gorini en que Alejandra Darín, actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Graciela Dufó, actriz, Luis Weiner, sociólogo, Sonia Leza, secretaria general de CETERA, Atilio Borón, politólogo, y Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, charlarán en defensa del pueblo cubano y por el fin del bloqueo. La actividad puede seguirse a través del Facebook y el canal de YouTube del propio Centro Cultural de la Cooperación. El lunes 26 de julio a las 19. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Te agradezco, Poli, por la presentación de esta iniciativa que en realidad forma parte de nuestra convicción de que hay un momento difícil para Cuba y porque esta agresión fenomenal que viene desde el bloqueo y que ha generado una situación muy difícil en la isla. Así que, bueno, organizamos esta presentación, esta mesa, en la que, bueno, estamos todos los que todos tenemos un común denominador, que es nuestra convicción de solidaridad con Cuba, con el pueblo de Cuba, con la Revolución Cubana en esta instancia. Tenemos el aporte de dos actrices famosas que también tienen la misma convicción. Bueno, Sonia Leso, que es una figura muy importante de la lucha política y del sindicalismo, y después los del Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Luis Weiner, Atilio Borón y yo. Así que, bueno, estamos convocados y convocamos a todo el mundo que pueda entrar para acompañarnos, ¿no? Está claro, el título del ciclo de charlas es Nuestra América en Disputa, que hay una disputa, la de siempre, y renovada en América Latina. Anoche, por ejemplo, por fin se otorgó la responsabilidad de gobernar, por haber ganado las presidenciales, a un maestro en Perú, después de un ballet de elementos que llevó que durante mucho tiempo estuviera en duda su triunfo electoral. Una fuerza nueva, emergente, de izquierda en Perú, lo mismo que está aconteciendo en Chile, donde hubo internas, nos muestra que, al menos del lado del Pacífico y también del Atlántico, la historia se mueve y el continente está en disputa. Sí, la verdad, Carlos, que lo de Perú es otro acontecimiento continental enorme, más allá de que lo es para el propio pueblo peruano, porque es un país que está en una crisis no solo ya económica y social, sino de legitimidad política muy grande, simbólica, 5 o 6 presidentes destituidos, presos, suicidados, en fin, un pueblo abandonado por los poderes, esquilmado. Así que la emergencia inesperada de un maestro, un luchador de izquierda, y que la ciudadanía lo vota, es un hombre del interior profundo de su país. La verdad que creo que es un triunfo de todo el pueblo democrático latinoamericano, ¿no? Así que, bueno, desde ese punto de vista estamos muy esperanzados, estamos todos muy esperanzados con Chile, que también esperamos dar vuelta a la página de gobiernos de derecha, de ultraderecha y de centro, que no terminaron con el neoliberalismo pinochetista. Es verdad, y siguen ladrando como tu propio perro. Siguen ladrando, señal que cabalgamos. Es verdad, el asunto ahí es la gobernabilidad también, porque Pedro Castillo va a asumir, Fujimori por fin aceptó su derrota, pero como en tantos lugares, y eso se ve mucho en la Argentina, ganar elecciones no garantiza nada, porque después hay que gobernar con las oposiciones que se generan y con el libreto que parece la política exterior estadounidense escribir para la derecha latinoamericana, ¿no? Sí, y yo diría con toda franqueza mucho más, hasta donde nosotros podemos apreciar, Carlos, en Perú, en una situación tan pero tan frágil, con un verdadero empate en la elección y con una ofensiva que se va a venir allí muy grande, con la falta de experiencia de los nuestros en gobernar. Así que creo que va a ser un lugar de disputa muy, pero muy grande. Pero bueno, Esperemos que también se vaya consolidando la solidaridad latinoamericana, porque si se llega a dar un cambio en Chile, nosotros tenemos los triunfos de México y la Argentina, Bolivia, tuvimos nuestras derrotas también en Ecuador y en Uruguay, pero bueno, si triunfamos en Perú y triunfamos en Chile, hay un escenario muy abierto en Colombia también de una rebeldía que ha roto con el sistema permanente de una derecha narcotraficante, otro caso terrible de nuestro continente, ¿no? De violencia, de decenas de miles de muertos. En definitiva, creo que lo que está en una crisis muy grande es el modelo económico, social y cultural de la derecha neoliberal, que es un fracaso para los pueblos, no es un fracaso para los millonarios locales y para los poderes mundiales, pero para los pueblos está claro que está ajado, está quebrado, ¿no? Por eso se abre todo este panorama tan interesante. Y por último, tenemos una gran expectativa en Brasil, ¿no? Es verdad, y una renovada expectativa en Lula da Silva y su confianza, el voto de confianza que puede darle la sociedad que tiene mayor cantidad de habitantes de América Latina. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario, chao Carlos, hasta pronto. Por permitirnos plantear estos asuntos, ¿eh? Juan Carlos Junio, además de director del Centro Cultural de la Cooperación, es senador suplente por Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.